Bueno, hola, querida Sandra, gracias por permitirnos escuchar un poco sobre lo que, digamos, vas a tratar de contarnos un poco sobre cómo, desde tu práctica, desde tu hacer, desde tus reflexiones, desde tu cotidianidad, haces o dices nosotros. Esa es la pregunta del encuentro, de este encuentro emergente, fracturado, movido, pero que ha generado otro tipo de espacios para pensarnos un poco sobre esa pregunta que es bastante amplia y que todos y todas lo podemos como entender desde diferentes puntos y hacer desde diferentes puntos, y que es una estructura que no es fija o no es un entendimiento fijo, sino que es muy mutable de acuerdo a quiénes son esas nosotras y desde dónde se está diciendo ese nosotros. Lo primero, para que nuestros oyentes puedan contextualizar, saber quién eres, entender un poco cómo nos vas a tratar de explicar cómo entiendes ese nosotros, es, pues claro, decirnos tu nombre, y lo que nos quieras contar de ti, que nos permita entender un poco sobre quién eres. Perfecto. Bien, primeramente agradecida por estar en este espacio, por tener la posibilidad de conocer gente muy interesante y con pensamientos que se llena de construir. Y ya mismo tú lo decías en la palabra nosotros, que es una palabra que llena y que tiene una fuerza misma, porque este evento es de nosotros, ¿no? De todos los que estamos en este lugar. Mi nombre es Sandra Cosío Colque. Colque significa, es quechua, que significa plata en castellano, como nosotros le decimos. Soy comunicadora quechua, directora de la Radio Nativa, que pertenece a la organización Bartolina Sisa también, trabajando en comunicación ya hace como 15 años. Más me he dedicado en video, en la televisión, y por azares del destino me tocó hacer radio. Estoy haciendo ya 1 año y medio, que jamás en mi vida había hecho radio, pero me ha cautivado la radio, me he enamorado de la radio, porque la televisión es totalmente distinto a lo que tú haces en radio. Entonces, estoy trabajando, buscando la posibilidad también de que este espacio no solamente sea de hombres, sino también de mujeres, y que la voz de nosotras siempre ha sido acallada o coartada, el derecho de conversar, de hablar o de decir algo que realmente nosotras sentimos. Es en ese sentido que la Radio Nativa está trabajando en eso, en liberar o descolonizar la voz de la mujer también, porque igualmente no hemos tenido posibilidad. La Radio Nativa está conducida por mujeres, la estructura, el trabajo mismo que nosotros hacemos con pura mujeres. Y pues ya decía, feliz de estar en México, es la primera vez en mi vida que estoy aquí. Siempre he tenido el sueño de poder venir a este lugar que pues llena de muchas iniciativa, o más que todo de harta cultura fuerte, y se siente la presencia misma de nuestros ancestros, que hemos estado el otro día allá en las pirámides, donde ha habido un trabajo pero muy fuerte, y por las dificultades mismo que está pasando México, que a nosotros nos duele como estado, como personas, pero sabemos que desde cuando uno cae se vuelve a retomar las fuerzas, y sé que los hermanos de México que nos están escuchando, pues sí lo van a hacer, ¿no? Y no sé qué más contarte, tú dirás, y pues a los hermanos que están por allá. Bueno, muy bien, ya ahora sí sabemos con la mujer tan poderosa que estamos hablando. Y cómo, digamos, vos entendés esa pregunta que nos ha hecho confluir en este mismo espacio a nosotras. ¿Cómo decir nosotros? ¿Cómo decir nosotres, nosotras? ¿Cómo decir o cómo hacer un nosotros para ti? ¿Cómo entiendes eso? A ver, ¿cómo entiendo nosotros? ¿Qué dices? ¿O nosotros? Para mí, yo entiendo que esa palabra reúne pues no solamente de un complemento de mujeres, sino también un complemento de entre hombres y mujeres, y que hay una fuerza muy distinta. Ya lo decía al principio, que este espacio mismo que se ha generado acá ha sido una fuerza inmensa desde los mismos hermanos que han empezado a mostrar diferentes trabajos en sus y en cada preparación de cada espectro que decían, de cada propuesta que han traído acá. En realidad es como una fuerza en conjunto de todos para transmitir un pensamiento a las mismas nuevas generaciones que están como no entendidos con esta palabra ni familiarizados. Para nosotros en realidad, o para mí personalmente es nuevo, pero lo entiendo que sí deberíamos trabajar, a mi punto de entender, de trabajarlo entre todos nosotros como en comunidad. Nosotros lo decimos, todos trabajamos en unidad. Y esto lo he visto en esta palabra, de trabajar en conjunto, de hacer una fuerza y un pensamiento distinto, una educación distinta, pero también como complementándonos en lo retomar lo que habíamos olvidado. En algunos aspectos, eso yo lo entiendo de nosotros, ¿no? Bueno, muy bien. Y aquí en este encuentro particular, ¿cuál era pues tu propuesta? Bien. La propuesta que nosotros hemos traído, nosotros, yo digo siempre de nosotras, desde Bolivia, hemos traído cómo se hace la comunicación indígena, originaria, campesina, cómo se ha elaborado de liberar la palabra, de descolonizar la comunicación indígena o la comunicación, ya lo decíamos, convencional o amarillista, que generalmente está en manos de pocos y de poderosos y no en manos de los pueblos. Entonces estamos mostrando una comunicación distinta que puede ser es una alternativa para cambiar también desde ahí, desde la comunicación, educando y proponiendo cosas mucho más distintas. Eso es lo que hemos traído con Bolivia, más que todo que somos comunicadoras indígenas, las que estamos haciendo un trabajo mucho más distinto con contando de primera persona, haciendo un trabajo con las mismas organizaciones y planteándole al Estado también de Bolivia que los comunicadores indígenas existen y que hay otra forma de contar también la historia, ¿no? Eso es lo que hemos traído acá y pues las penurias que uno tiene también al ser comunicadora indígena, que no es fácil, tú sos mujer. Y tú sabes que las mujeres somos como más, dice, no, las mujeres son de la cocina, de lavar ropa, de limpiar la casa, de cuidar a los muchachos. En este sentido no es así. Generalmente la comunicación solamente es de hombres, el camarógrafo es hombre, pero la presentadora tiene que ser mujer. Nosotros no queremos ser folclore, no queremos ser tampoco las presentadoras, sino queremos ser también las que hacemos la parte técnica. Entonces, ese planteamiento lo hemos traído acá para que no tengamos esa triple discriminación que se tiene en estos espacios de hombres solamente. Y es duro, porque no es nada fácil romper esos esquemas, romper esos estereotipos que te han puesto y decir, tú haces esto solamente. Es difícil, lo sabes vos y las muchas que nos están escuchando, seguramente que sí, también va a ser duro pensar eso. Para mí ha sido complicado durante tanto tiempo verme a mí en estos espacios agarrando cámara, haciendo entrevistas. No les gusta a muchos hombres, nos mandan siempre a la cocina, pero hay que como romper eso. Pero estamos en la lucha, vamos a seguir continuando y es importante que todas nosotras podamos cambiar ese estereotipo. Y creo que este espacio es justamente eso, romper eso. Y ir para adelante, porque al final de cuentas, si no hacemos esto, ¿quién lo va a hacer? No nos podemos quedar en casa y esperando que venga y nos dañen, sino cambiar esto. Eso. Bueno, querida, muchas gracias por permitirnos escuchar esas palabras tan acertadas y de una experiencia, digamos, tan amplia. Llevas mucho tiempo haciendo comunicación, llevas mucho tiempo entendiendo las lógicas que digamos, dentro de una estructura patriarcal se mantienen y que esperamos que sigas en tu lucha, porque es una lucha de todas, y muchas gracias por permitirnos escucharte. No, las gracias pues las tengo que transmitir a ustedes y a la gente que ha hecho la posibilidad de que esté yo acá, y pues compartir esta experiencia y yo llevarme la misma experiencia de muchos de los hermanos, sus conocimientos, sus planteamientos. No creas, estoy llevando mucha información con una percepción mucho más distinta de la vida, porque hay veces te encierras en algo que es solo tuyo, pero ves que otros están haciendo un trabajo mucho más fuerte, pero que se unifica con nosotros. Estoy muy contenta de haber estado en este lugar, en este espacio, con gente pero muy, muy preparada, con una visión muy amplia. Me he llenado de energías muy buenas. Pensé que mi lucha estaba solo yo, porque hay veces hay decepciones, hay cosas que te complican, y dices, estoy peleando sola, pero veo que en este espacio no es así. Hay gente que está pensando igual que vos, está queriendo cambiar y romper estas cosas que nos han impuesto, y nada, pues feliz, y será en otro espacio, y decirle solo a las mujeres que no se dejen, que sigan luchando con las cosas que son fuertes, así te digan no puedes hacer, tú hazlo, porque al final eso es importante, y vas a dejar mucho legado para tu familia, para tus hijos. Jamás permitas que nadie te diga no puedes, sí podemos, somos fuertes nosotras las mujeres por naturaleza. Muchísimas gracias.